Dame fuerza, Señor, para lograr la meta, no para alcanzar la cumbre, sino para llegar en una apacible tarde a un final de jornada, y que sea como la hora de oro de una vida, y que sea igual al instante en que las aves cantan tristemente la llegada de las sombras. Cuando todo está en paz en la tierra, y todo en ella es como una dolorosa sinfonía. Dame fuerza, Señor, para seguir caminando, y para llevar mis angustias, y mis esperanzas, y mis sueños, por las escarpas, por los montes y los valles. Pero guíame tú hasta el lugar que anhela mi espíritu. Dame valor, Señor, para enfrentarme a los lobos que moran en el hombre. No para herirlos, sino para mellar con mi pensamiento su agresividad. Dame, Señor, la necesaria decisión para pasar por mis labios el sabor amargo de las cosas tristes y que no quede en ellos la huella del dolor. Que mis ojos no dejen de llorar por la injusticia. Que mi corazón no cese de sufrir el dolor y la alegría de vivir. Que yo sea como el árbol que pusiste en yérmicas llanuras para dar sombra a los peregrinos agobiados de fatiga por tanto caminar en busca de la dicha. Dame bondad, Señor, para soportar las injurias, para tolerar al malvado, para perdonar a los que calumnian y para olvidar a los desleales. Dame energía, Señor, para sostener el peso de todos los infortunios, sin amargar mi corazón. No me abandones en la hora de mi dicha. En ese instante, necesito tu presencia más que en los tiempos de desgracia. Dame ánimo, Señor, para no caer en la desesperación cuando el cielo se oscurezca sobre mi vida y también para no prolongar mis alegrías. Concédeme, Señor, solo una pequeña medida de felicidad para que no pueda abusar de ella. Dame para la sed de mi espíritu, unas gotas nada más del rocío de tu bondad. No me dejes sin penas, para que pueda gozar mejor las horas venturosas. No me otorgues bienes que entristecen cuando se los pierde. No me des nada que despierte en mí la codicia. Dame solamente aquello que hace vivir en paz. Pon, Señor, en mi alma la felicidad de los que nada envidian. Destruye en mi ser todo cuanto pueda causar daño y límpialo de impurezas. Regálame la luz de la verdad para alumbrar un humilde sendero. Apártame, Señor, de aquellos campos donde apetitos brutales convierten al hombre en lobo de sí mismo. Dame fuerzas para luchar contra todas las formas del mal. Inspira mi mente para que solo dé pensamientos que sean como dones del cielo. Atesora en mi corazón la humildad y la piedad. No te olvides, Señor, de alegrar mi alma en cada amanecer. Y entonces mis labios dirán una plegaria y entonarán una canción de amor. Viviré feliz si limpias de impurezas mi alma, que yo cuidaré de mi cuerpo. Impide, Señor, que venga la duda a turbar la calma de mi ser. Siento que vivo en la inmortalidad de los que se fueron y en la llegada de los que serán. No ambiciono, Señor, ser héroe ni mártir. Ayúdame a ser nada más que un hombre que ama y piensa. No espero de la vida ningún beneficio, pero deseo que en la hora de mi muerte no falte la luz de los ojos que me amaron y en mis labios un canto de alabanza para los que vivieron junto a mí y siguieron con amor mis huellas. No permita, Señor, que mi voz se enmudezca, o que mi mente se nuble, o cese de latir mi corazón, mientras no haya colmado mi existencia con los bienes del Espíritu. Dame coraje, Señor, para defender lo sagrado de la vida, y no permitas que mi ser se desintegre en la tierra oscura sin haber cumplido los anhelos de mi alma y sin haber llorado sobre los despojos de mis ilusiones.